acá Paola González del Canto, desde esta torre hermosa que es Radio Puente Alto 107.5 FM para la provincia cordillera, Puente Alto, Pirque y el Cajón del Maipo, y online para el mundo. Un saludo grande desde este corazón que late fuerte, desde los controles nos acompaña Juan Francisco Arancibia, allá van. Buenas noches. Muy bien, estamos todos juntos, como dice esta intro que reconoce a Puente Rock, un cover de Fahrenheit, una banda chilena radicada en México ya hace muchos años, la cual elegimos para representarnos. Somos un espacio, somos un medio de comunicación independiente, el cual tiene libre pensar y decir, y estamos desarrollando otro de nuestros sentidos, el escuchar. Y en este escuchar nos vamos a tomar del mail y nos vamos a ir a una banda que nos escribió y dijo: queremos sonar por su radio. Y acá está, Agüita Perra, que pronto lanzarán su disco y nos adelantan los temas La Liebre y Laburando. Esto es Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz. Cuando saltará la nieve, mi cama traje fiebre, más sana no vuelto a comer. Agüita Perra, La Liebre y Laburando. Esto es Puente Rock, lunes 9 de agosto, desde esta torre que es Alto Maipo, el Lustrín para los Puente Altinos. Y nos vamos saludando a Estudio Attic Record con Marcos Pusato, que se encuentra en Rancagua 475 Santiago, Anarcometal Shop, Avenida Pedro Mon, 1842, local 502, Galería 3 Palacios, Valparaíso. Y Artaya, un sello discográfico desde 1994 que está acompañando a rock chileno. Y ahora tenemos seguidito, pegadito, alguien que nos quiere traer su música directo del mail. ¿Con qué vamos, Pancho? Vamos con una presentación de Barahona, un amigo de la casa. Atendámoslo, bienvenido. No juegues esta vez, del disco Left Metal del 2017, de Barahona Power Banda. Y la segunda es una canción que se llama Enemigo y apareció en el disco, el último disco de mi antigua banda Endor, que se llamaba El Eterno Coraje. Así que ahí van, No juegues esta vez y Enemigo. Aguanta el metal consciente. Puente Rock. No juegues esta vez. un saludo a nuestros colaboradores del norte, Sushi Moi, que están toda la semana dando sus promociones de sushi y nos están apoyando desde la zona norte de Antofagasta. Un saludo ahí a Orlando Godoy y a Yael Torres, la suchera y maestra, junto a Yesenia, que ahí apoya en la cocina caliente. Ahora nos volvemos al mail y nos vamos con una banda amiga de Adlock, de Quilpué, que nos trae su último trabajo 2021 llamado Return to H's, con el tema Justicia y Cordura, álbum que también está dedicado a la memoria de José Tapia, y un segundo promo de 2019, el cual lleva el mismo nombre, Return to H's. Esto es Puente Rock, esto es The Adlock. Yeah. eso fue de Adblock, de Quilpué, de su último trabajo, quien nos han recomendado. Y también queremos saludar a Andrés Fuentes He-Man, quien este viernes 13, vía Facebook Live, va a presentar nuevamente este gran evento gratis para todo el mundo metalero. Y lo tenemos acá con nosotros. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Andrés? Sí, saludos, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, ya, muchas gracias por comunicarnos. Cuéntanos. Y gracias por el apoyo y quería invitarlo a todos para el viernes 13 de agosto al nuevo He-Man Fest Online Pandémico Artaria. Y bueno, este festival es gratuito para todos, para que se conecten. Y bueno, siempre haciéndolo por la escena metalera chilena y con de corazón. Y este festival está dedicado también a José Tapia en su memoria. Y bueno, en realidad una secuencia de 13 festivales que he realizado, dos online, y espero que este año no defrauda. Viene con varias sorpresas, altos registros especiales de las bandas y con la colaboración de Artaria con Michel Garrido, bueno, y de Puente Rus, que ha estado apoyando esta causa durante todos unos meses, así que muy agradecido. Una consulta. ¿Cómo estás tú hoy día? ¿Cómo te sientes con este nuevo He-Man? Sí, ha sido difícil porque, como todo He-Man, no es fácil hacer un He-Man. O sea, hay siempre inconvenientes y todo, pero gracias a Dios salió airoso y este año ya está todo listo. Así que me siento como satisfecho con lo que se viene y el apoyo igual de la gente, porque se ha visto el apoyo en sentido, nosotros sacamos polera del festival, como no tanto como... ¡Qué bonita la polera! ¡Súper! Oye, cuéntanos, ¿qué bandas van a estar? Bueno, las bandas que van a estar son bien importantes, de hecho van a estar Gucci Zap, que para mí es una gran banda chilena, de varias mujeres. Sí, acá también lo Gucci Zap. Gran banda, va a estar Panzer. Bueno, en realidad van a ser unos registros medio especiales, pero igual es Panzer. Va a estar Aberración, gran banda heavy metal acá de la escena. Y bueno, de la quinta región, destacando, va a estar Deadlock también, que sí, lo son los titulares acá de la quinta región, que también quisieron estar presente a José Tapia igual. Bueno, va a estar también Crápula, una banda hardcore trash acá porteña, unos íconos de acá del puerto, que son Crápula. Bueno, y otras bandas principales, que va a estar Unblessed, va a estar, ¿cómo se llama? Unblessed, Divide, una banda de Alemania. Eso es como para destacar, una banda de afuera igual. Ah, buena. Oye, bueno, agradecido del contacto telefónico, todo el apoyo desde acá. Y danos un saludo, porque la gente te está escuchando en este momento, en todo el mundo. Bueno, así que invita a todos al evento. Bueno, gracias a ustedes, Puente Rock, y a usted, Paola, y saludos a todo Chile, y espero que este viernes se conecten, porque la idea es que ustedes apoyen bien toda la causa, y es, como digo, es gratuito, va a salir el 8 de estos días, el 8, va a salir un comunicado oficial para que ustedes se conecten gratis, y este festival es para todos ustedes, pues para todos los metaleros chilenos, con buenas bandas, y bueno, He-Man Fest ya tiene como más o menos conocimiento, ya se lleva haciendo varios años, así que no es un festival menor, así que ojalá que lo apoyen, lo vean, porque la idea es seguir haciendo estos festivales. Muchas gracias, Andrés, gracias por el empuje, gracias por mantener las ganas de metalear, de chasconear, es lo principal. Así que muchas gracias desde acá de Puente Rock, y te lo agradecemos harto. Bueno, gracias a ustedes por apoyarme, y bueno, Puente Rock hace rato que está apoyando la escena, y por mi parte bien querido usted, así que se agradece. Gracias, vale, por la gestión igual. Ahí estábamos con Andrés Fuentes, He-Man, invitándonos para el día 13, viernes 13 de agosto, por Facebook. Una hora antes creo que se va a liberar ahí el link para que podamos escucharlo. Y volviendo a la quinta región, aprovechando este enganche, vamos a un espacio que se llama Los Recomendados, y a cargo de Anarco Metal Shop. ¿Lo conocen? Antonio de Vitrayer. Bueno, esta es su recomendación. Bienvenido, Toño, de Anarco Metal Shop. Acá les habla Toño Vitrayer, miembro fundador de una banda antigua acá de la quinta región, Valparaíso, se llama Vitrayer. Y les voy a dar un poquito unas recomendaciones de un playlist personal donde vamos a poder escuchar algo de lo que es Vitrayer, su álbum 1879, Chain of War, que sería el tema Fight for Your Land, un tema clásico que abre ese álbum, grabado hace bastante tiempo atrás. Jugaríamos después con algo de oscuridad nórdica, con Merciful Fate, con su tema también Evil, un tema que parte un álbum también clásico como es el Melissa. Y de ahí nos vamos directamente a la brutalidad que marcó la época, que es Death, pero con el álbum que partió su carrera como álbum, Scream Bloody Gore. Ahí vamos a escuchar el mismo tema, Scream Bloody Gore, para hacer honor a un álbum perfecto para mí. En época, perfecto en lo que se logró. Y aprovecho de hacer un poquito de atención a mi tienda, que la tengo formada el año 1995, que se llama Anarco Metal Shop, que uno preguntará Anarco si está ligado al cómics Anarco de Juca, que es mi hermano. Lo recomiendo ahí, si tienen tiempo, de visitar el Facebook, es súper fácil, tienda Anarco con cada kilo, Metal Shop. Ahí nosotros estamos haciendo envío a regiones, a todos lados, tenemos buena calidad de material, estamos importando material musical, tenemos poleras de muy buena calidad, con buen estampado, bien hecho todo, así que los invito a que visiten el Facebook y a ver, nosotros lo vamos a atender con todo el debido respeto que se les debe. Un gran abrazo a todos y sobre todo al programa Puente Rock. Sigan apoyando porque es un proyecto muy fuerte que está funcionando bastante tiempo y va a seguir bastante más funcionando. Saludos a todos. tremenda programación de Anarco Metal Shop. Gracias, Toño. Gracias por tu buena onda, por tu calidez. Y acá estamos tomando nuevamente la Mortal Putrefaction Sign, dando vuelta la página, en donde vamos con una banda que pronto, Panchito Calmao, calmación, no, nos dará. Sin antes saludar a la comarca, a la Caro Marín, con su sala de ensayo, que más que una sala de ensayo y toda su producción de backline y sonido, es un encuentro under. Así que un saludo grande para allá. También a ¿qué más nos está faltando? A Huascoyanco, ya lo dijimos. A Retrovisual, sí, Retrovisual 40, quien nos está acompañando en esta nueva temporada, dándonos ahí su apoyo desde acá, desde Puente Alto. Y ahora nos vamos, ¿con quién nos vamos, Pancho? Vamos con la Mortal Putrefaction Sign. ¿Qué bandita? Vamos a escuchar la banda, a leer la banda, Force of Darkness, que son de Santiago, formada en 2002. Cultivan un thrash black metal y su extensa discografía nos llena de elogios tanto acá en nuestro país como en el extranjero. Así que ahora vamos a escuchar un tema de ellos que se llama Retribution of the Crowning. Espera un momento, la pregunta, la incógnita de esta semana, ¿cuál es? ¿Cuándo se abrió la tienda Anarco Metal Shop de Valparaíso? Buena pregunta, la repito. ¿En qué año se abre la tienda Anarco Metal Shop de Valparaíso? Puedes llamar al 22-872-7871. 22-78-71. Esto es Puente Rock. Inside them, must be aquí estamos haciendo calor desde esta Torre Alto Maipo, de este Lustrín. 22-872-7871, 22-78-7871, Radio Puente Alto, puedes llamar. ¿En qué año se abrió el Anarco Metal Shop, la tienda allá en Valparaíso? El que sabe, sabe. Pueden llamar. También queremos aprovechar este espacio para saludar a la gente en redes sociales que se está comunicando con nosotros. Bárbara Mena, éxito grande, chiquillo, nos dice Daniel Barahona, escuchándolo desde San Ramón. Saludo a Andrés Fuentes Parra, dice el señor Jimán. También Rodrigo Bolívar, genial, Rubén Díaz. Buena, chiquillo, lo andes presente. Y el Andrés, Andrés Fuentes Parra dice gracias, Puente Rock. Yeah. Muchas gracias a ustedes, chiquillos, a los que nos escuchan cada lunes acá. Y ahora nos vamos con el Resistiendo Fest Online en Argentina, donde vamos a estar el 29 y 30 de octubre. Y conociendo un poco este festival, de lo que se viene, vamos con la banda Estrógena, nacida en el 2014 en Lima, Perú. Nos trae un heavy metal con el cual han teloneado bandas como los Ex Maiden de Blaze Bailey. Vamos con el tema Estrógena, esto es Puente Rock. We'll be right back. las del Perú. ¿Les gustaron? A mí me gustaron. Sí. Son pegote la música. Me gustó. Y ahora nos vamos a Savior. Le tenemos uno. Estamos como medio. Estábamos en deuda con ellos del año pasado. Así que ahora los vamos a hacer sonar fuerte. Esta banda death metal formada en 1992, luego de 3 demos y un EP, en el 2020 sacan su primer álbum, Memories of Spirit Sentence. Y escucharemos ahora Equinox. Esto es Puente Rock. Es nuestro teléfono y te puedes contactar para nuestra incógnita de esta semana. ¿En qué año se abre la tienda Anarco Metal Shop en Valparaíso? algunos han llamado, debemos decir. Así que, de vuelta al cierre, vamos a dar el ganador o la ganadora. Ahora nos vamos a cerrando ya nuestro programa, porque la hora se va volando, a nuestro cierre y final, a nuestro espacio Old School, con nuestro pequeñín de ahí de las perillas. Vamos, Pancho. Bueno, ahora nos vamos con una banda legendaria de Tampa, Florida, se llama Masacre. Y vamos con un tema que es un avance de su último álbum de 2021, que lo van a sacar bajo el sello Nuclear Blast. Y el álbum se va a llamar Resurrence. Y vamos con el tema de Innsmouth Strain. Vamos con Masacre. Este programa, ¿le gustó? ¿Te gustó? Comenta ahí en nuestra página, llámanos por teléfono, acércate, manda tu propuesta musical al correo puenterockradio@gmail.com y nosotros te hacemos sonar fuerte. Algunos datos importantes: viernes 13 de agosto, 20 horas, el He-Man Pandémico 2021, gratis, chiquillos, conéctense al rock metal. También tenemos el Inframundo Siniestro 4, que va a ser el sábado 14 de agosto, desde las 2 de la tarde, en el metro Los Quillayes, La Florida. Todos los barrios se levantan por el bar 1 y ahora es el 2. Esto va a ser el sábado 14 de agosto, desde las 2 de la tarde. Así que ahí, atentos, chiquillos, también a Cerberus, que va a estar en mi bar este sábado 14, toda la fuerza y a las bandas que están buscando su espacio para tocar. Así que un gran saludo ahí a Cerberus, que les vaya pero súper bien, chiquillos, el aguante siempre está, y a todos los que gritan arriba, los que luchan. Esto es Puente Rock y nos despedimos con ¿qué, Pancho? Archie Enemy. Archie Enemy. Esto es Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz. Nos vemos la próxima semana. Solo estoy, porque no responde.